tiempo que por ti lloraba y no compadecías mi dolor. Ahora que de ti nada esperaba, ya para qué me ofreces tanto amor. Qué vientos te traen a estas alturas, me sorprende que te acuerdes de mí. Si lo que me faltó por tanto tiempo, ¿qué más se podía esperar de ti? Si estás buscando la forma de tenerme, ¿qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte me verás en los brazos de otro querer. Creíste que yo nunca te olvidaba, mientras tanto me tuve que resignar, y volviste cuando ya ni en ti pensaba. Lo siento mucho, ya ocuparon tu lugar. Si estás buscando la forma de tenerme, ¿qué vas a hacerme cambiar de parecer? Ya ocuparon tu lugar y hasta la muerte me verás en brazos de otro querer.